por estar de borrachón y por tomar mucho trago. Recuerdo tiempo pasado que me engañó un capuchón. Recuerdo tiempos pasados que me engañó un capuchón. Calamidades. Salomón, asegúrate.